y comienza Corriente Alterna. Directamente desde la sala de rehabilitación de un psiquiátrico desconocido. ¿Y algún experimento sonoro dice? Haciendo confluir mentes, ideas y locuras. Corriente Alterna. Bienvenidos nuevamente, esto es Corriente Alterna. Soy Sergio Olivares y aquí los acompañaremos con un poco de locura. Y igual nos acompaña diferentes compañeros. Compañeros, ¿dónde están? ¿Alguien quiere hablar o presentarse? Hola, Sergio. Hola, Paz, ¿cómo estás? Soy Paz, soy mujer de profesión, mi madre se llama Katia y mi padre Pablo. Ellos me tuvieron en el Maule, pero yo ahora vivo en Valparaíso, en donde gestiono talleres de circo para niños y niñas, con los cuales buscamos desarrollar espacios de alegría y libertad. Creo que está Diego por ahí. Hola, hola, Paz. Buenas, Sergio. Bueno, me presento, me llamo Diego y vivo un poco de la locura constante de la existencia, respirando profundo para poder sobrellevar lo que es esta vida, a veces estudiando, a veces trabajando y la mayoría de las veces disfrutando un poco de música. Eso por mi parte. Hola, estoy yo también. Me llamo Priscila Navarro Muñoz. Estoy desde la casa, como todos, tratando de vivir feliz. Bueno, igual a mí me faltó presentarme. O en sí, ¿cómo funciona esto de este programa en realidad online? Vía Google Meet, y yo soy Sergio Olivares, quien va a estar guiándolos en este programa. Entonces, ¿ahora qué vendría? No sé, en realidad, ¿sería radioteatro? ¿Sería música? No, Sergio, vamos con el apartado de palabras estrambólicas. Ah, ok. Entonces nos vamos con eso de palabras medias extrañas, medias raras, aquí en Corriente Alterna. En un lejano planeta, ubicado en una galaxia cercana, está un mundo que no imaginamos, en donde no existen adultos, no hay responsabilidades, no hay que trabajar, solamente hay que jugar todo el día. Este es el planeta de los niños. Yo, Priscila, yo, corro, y voy a cultivar mi jardín. Tengo un jardín que tengo muchas verduras y en realidad no sé si es tan bueno, pero me encanta hacerlo y quiero darle a otros también. Sí, porque así comemos todos juntos. De hecho, es tan entretenido, me encanta hacerlo. Y después voy a tomar un barco y voy a irme a pasear por todos los lados del mundo y el mar y los océanos. Libertad, inocencia, soñar, jugar. Volvamos a soñar, sanemos el alma, volvamos a reír. Thank you. Estamos aquí entonces en el apartado de palabras estrambólicas y vamos a presentar la palabra extraña del día de hoy. La palabra extraña que presentaremos es serendipia. Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual, cuando se está buscando una cosa distinta. Entonces, de ahora en adelante, cuando encuentren algo que les gusta y ustedes estaban buscando otra cosa, pueden decir que fue una serendipia. Excelente. Bueno, cada día, es decir, como dicen, aprendemos algo nuevo en algún momento de la vida. Y esta palabra no la había escuchado. Sí, la había escuchado, pero no su significado en realidad. Entonces, ahora, ¿qué sección sería? ¿Sería música? ¿Sería radioteatro? Porque igual estamos como en realidad improvisando en esto de programa radial, en realidad aquí vía online, en donde no sé qué podría venir ahora. ¿Radioteatro? ¿Música? ¿Alguna opinión? Yo creo que quizás un poco de música y de ahí empezamos con radioteatro. Ok, Priscila. Bueno, en realidad yo estoy encargado de lo que es la música y hoy en día quería hablar un poco de este aniversario, ya 21 años, del disco de Korn, Ichus. Bueno, fue después, en realidad, del boom de esto de Follow the Leader. En realidad, esto del nu metal igual ha sido muy, muy criticado, en realidad, en esto del género metal. Pero no hay que dejar de lado otros grupos que mezclaron el rap y el metal, en realidad, como al principio, bueno, fueron estos chicos en la rama metal, fue Anthrax con Break the Noise. Después, en 1990, fueron los Rage Against the Machine con sus letras contestatarias, con lucha y todo eso. Pero Korn en realidad mezcló lo que es más profundo, en realidad. Entonces fue la temática del dolor, de los traumas, algo que igual pega mucho en esto de este programa. Igual es un poco loco este programa, pero ellos tomaron un sonido original en realidad en 1994, cuando tomaron una guitarra de 7 cuerdas, en donde suena ese sonido original. En realidad ellos fueron los que impulsaron lo que fue el nu metal, en realidad, el sonido de las 7 cuerdas, el bajo ahí con la mezcla de la batería, es decir, el bajo, una percusión más. Pero hoy en día, me olvidé la fecha, 16 de noviembre del año 1999 salía el disco, cuarto disco ya, Ichus, con temas como Make Me Bad, como Falling Away From Me, y muchos otros temas. Un disco, igual dieron un giro después de ese Follow the Leader y un poco pop, bueno, pop de popular. Entonces, eso más que nada, una profundización de lo que fue un poco también el aniversario del disco, pero también esto del nu metal, que en realidad fue totalmente criticado en ese tiempo, de mezclar el rap y el metal. Pero yo creo que nos iremos con una canción como para descansar un poco, no tanto, igual es fuerte. Es metal, aunque es mezclado con rap, pero es metal en sí, metal pesado. Pues vamos con el single en ese tiempo que sonaba en 1999, esto es Falling Away From Me, y esto es Corriente Alterna. away from me. Life's falling away from me. Que lo que yo pensé, ya como tú dijiste que iba a ser un psiquiatra loco, que podría ser tu consulta, y yo llego a tu consulta. Me parece. Situación, entonces ya estamos en el psiquiátrico. Claro, mejor, o mejor estamos en el psiquiátrico y tú llegas a visitarme como a mi habitación, algo así. Ya. Como, ya. Entonces voy entrando. Ah. Llego al psiquiátrico entonces. Estoy buscando a la señorita Paz. ¿Se encontrará en este momento internada? ¿Quieres? Acá estoy, doctor. Pero mi nombre no es Paz. Yo me llamo Pásjara. ¿Pásjara? Vaya que interesante. ¿Y ese nombre lo adquirió en este lugar? Lo que pasa es que este lugar es muy extraño porque a mí no me dejan comportarme como yo soy realmente. Yo le cuento, yo soy Pásjara y tengo algunos años ya en este planeta. Pero desde que llegué acá, me ha pasado algo un poco extraño. Yo en mi planeta de origen podía volar por los aires de un lugar a otro. Tenía unas alas grandes en vez de estas tenazas que me pusieron ahora, que los humanos le llaman brazos. A mí no me gustan, ya que por más que he intentado, no podía alzar el vuelo. Y necesito que me ayude, doctor, porque dicen que tengo los pensamientos enfermos, pero yo no quiero volver a volar. Ya estoy harto de caminar. Veo que usted tiene el clásico problema de vuelo. Veo sí. Que le interesa las nubes y está considerando emprender vuelo en este lugar. Sí. ¿Le podría recomendar quizás una lobotomía para empezar y ir probando? ¿Qué es eso? ¿No? Se trata de una pequeña operación que se le hace en el cachito de cerebro que le ayudará a mejorar su propulsión, su sistema de propulsión, y quizás pueda hacerle crecer alas. Doctor, ¿y usted me dice que con eso yo voy a poder volar? Pero por supuesto, se lo hemos aplicado por lo menos a 1,000 pacientes esta tarde. ¿Y ellos han volado? Imagínelo, están dando vueltas por el círculo en el patio. Yo los veo volar. Mire, yo los veía caminando. Lo que pasa es que la gente aquí me dice que yo me quiero matar o suicidar cuando yo intento volar saltando desde los edificios, pero no es eso. Pero usted tiene un trastorno pajarístico. Es muy reconocido dentro de los ornitólogos. ¿Dentro de los ornitólogos? ¿Pero qué es eso? Si usted es un doctor. ¿Eso yo tengo una profesión y otra. Me muevo entre distintos lugares. A veces voy al zoológico y le ofrezco también tratamiento a los monos. Mire, ¿y usted cree que en el zoológico yo podría volar? Ahí tiene mayores posibilidades, pero tendría que preguntarle a las águilas que están dentro de las jaulas. Pero es que dentro de una jaula yo no voy a poder volar. Imagínese. ¿Estás segura? Solamente dentro de la jaula. Pero su mente es poderosa, quizás le ayude a volar. Pero si usted le hace un hoyo a mi mente, yo no voy a poder volar con la mente tampoco. Es posible. O quizás se le activen otras áreas del cerebro más adecuadas. Perdón que interrumpa, doctor. Le preparo todo para la lobotomía. También tengo las gafas negras. Acuérdese que quedan un poco con el ojo morado. Perfecto, señorita, es lo que estamos esperando. Creo que es el momento incluso de aplicar la anestesia. Por favor, doctor, pero dígame que yo voy a poder volar, o si no, yo no quiero que me deje un ojo morado. Y si no va a poder volar, al menos va a poder trotar de forma muy rápida. Es que a mí eso no me interesa, por favor, no. No quisiera trotar, yo quiero volar. Entonces le podemos dar otro medicamento, otra terapia, que es un exorcismo bioquímico, para que todas esas ansias de volar se vayan volando. ¡Doctor! Le preparé el agua bendita. Maravilloso. ¿Puede ser o no? ¿Hay un paño cura cerca que nos ayude? Porque creo que es grave esta situación. ¿No me está gustando? Disculpen que lo moleste. Acuérdese, doctor, que su otro título también es sacerdote. ¿Se acuerda? Yo tengo los registros. Ay, este doctor es tan multifuncional, pero tan olvidadizo. Que tengo tantos pergaminos que a veces se me olvidan. Bueno, creo que tenemos el agua bendita y todo preparado, señorita. Pásjara, como usted se hace llamar. Quiero esto, ¿por qué me están amarrando? Yo no quiero que me hagan esto. Es un procedimiento típico, básico. Sus alas pronto crecerán. Ojalá que así sea. Tranquila, mi niña, si vas a estar bien. Ya, mira, todos nos hemos sometido a una operación así ahora solamente. Trabajamos, vamos a casa, trabajamos, vamos a casa y dormimos. Y usamos gafas negras, que son muy lindas. Bueno, depende del diseño. Tranquila, tranquila. Y vemos mucha televisión para aprender sobre la cultura de este país. Me da un poco de miedo. No sienta miedo. Es natural. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Soy el detective Juan Romero. Creo que está... Este señor está prófugo. Siempre se hace pasar por muchas profesiones. Psiquiatra, cura, doctor, hasta zoólogo. No le hagan caso. ¿Usted cómo se llama? Me dijo, señorita, usted le hablo. Yo me llamo Páscara y usted llegó porque acá me están amarrando y me decían que iba a poner loco y después no sé qué otra cosa más. No, usted ha sido un rehén. Usted, doctor, agárrelo. No puede ser. Agárrenlo ahora. No, me han ¿Lo agarraron bien? Señor, creo que lo tenemos completamente amarrado. Está reducido. Muy bien. Ahora, señorita, le voy a cortar eso que le amarraron y vuele. Muy alto. Tiene razón, señor detective. Creo que me están creciendo las alas. Muchas gracias. Niños, almorzar. Ya me voy. ¡Vamos! ¡Niños! ¡Ya pues! ¡Apúrense! ¡Oye, vamos tú! ¡Ya! ¡Ay tú! ¡Ya! Bueno. ¡Ya terminamos de jugar! ¡Vamos de rato! Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira. Eso fue Radio Teatro. Bueno, aquí estamos ya en el cierre de Corriente Alterna. ¿Alguna sugerencia? ¿Algo sobre este programa, chicos? En realidad fue un trabajo de aquellos, ¿no? Sí, interesante el juego que hubo en el radio teatro. Fue buena la participación de todos. Carla nos ayudó mucho a finalizar todo esto y nada, eso fue algo muy agradable y divertido. Excelente. ¿Alguien más? Como unas palabras de despedida de este programa de Corriente Alterna. Buenísimo, el primero de muchos. El primero de muchos, ¿no es cierto? Sí, hola. Totalmente. Muy agradable la participación de todos y la posibilidad de jugar y liberarse con estas formas que nos recuerdan tanto a la forma de ser como un niño. Sencillamente dejarse llevar y que todo fluya. Así que exacto. Gracias, compañeros. Buena, Diego. Diego, maestro. Bueno, esto fue Corriente Alterna, un poco de locura, arte, música. Desde la sala de psiquiátrico desconocido. Liberando las alas que tenemos ahí, lista para volar. Esta es la mejor sala de rehabilitación en la que he estado. No, claro, Diego, muy buena tu participación, Paz, igual, ha sido muy agradable, Sergio, una buena conducción, buena voz, nos ha ayudado mucho. Muchas y gracias. Bueno, los encargados de también de este experimento, los que nos has guiado, muy buena guía nos han proporcionado. Entonces ya cerramos este programa, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Entonces esto fue Corriente Alterna, solamente aquí en no sé dónde, ¿qué radio? Ah, por Google Meet, ¿verdad que estamos online? Así que esto fue Corriente Alterna, nos vemos la próxima. Chao. Chao, Lin. Chao, que estén bien. Adiós. Cuídense. Bye, bye.